toro, buen perfil carga el chavalo y una buena banda para cotorrear. Una escuadrona me sale del pantalón, en ti están grandes mis amigos, mis compadres son de acción, juntos somos un clicón. Lo enamorado nunca se me va a quitar, traigo la escuela de un gran hombre que es mi papá. El mundo es el arriesgado, el negocio es complicado, pero siempre me la he sabido rifar. Era una chinga el campo, pero me aguanté. Me salió un tiro y sin pensarla, a la brava me aventé. Gracias a Dios coroné. Y es la carnaval con Fedel. Y puro calibre 50, pariente. Al millón vivo mi vida, mi destino solo Dios decidirá. Me voy pa'l rancho con los plebes a pistear, o a dar la vuelta pa'l Caribe o pa' los Cabos, me da igual. Hay pa' eso y mucho más. Desde la infancia me he enseñado a respetar, a ser sencillo y a la gente ayudar. Mi palabra me hace fuerte, pa'l béisbol tengo piquete y un montón de amigos que conmigo están. Ya me despido, aquí les dejo un corridón que me recuerda a los inicios que chambié pa' aquel viejón que llevo en el corazón.